La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, quien ha presentado su informe anual y su balance de las quejas de los vecinos, y queremos que nos cuente un poco cómo se determinaron o cómo determinó el destino o las quejas que ha recibido la Defensoría. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo les va? Lo que cada vez queda más claro que la Defensoría del Pueblo se ha convertido en un espacio de gestión de conflictos. En algunos casos podemos intervenir generando un espacio de diálogo y de encuentro a través de mediaciones. Hay otras situaciones que no pueden ser mediables, que pueden ser conciliables, y ese es el caso cuando hay una asimetría entre las personas que están en conflicto, que no están en un pie de igualdad, por ejemplo, en las cuestiones de consumidor, donde el usuario evidentemente está en un rango muy inferior frente a quien vendió un producto que no cumple con las condiciones o que no funciona. Y eso nos ha permitido, en muchos casos, poder encontrar soluciones que han sido muy interesantes para aquellos que se vieron afectados. Lo mismo nos pasa con las cuestiones que tienen que ver muchas veces con las clases en las escuelas que se suspenden por deficiencias en la infraestructura escolar. Sí. Y eso hace que la comunidad educativa empiece a desconocer a la autoridad del Consejo Provincial de Educación cuando les habilita lugares que en realidad no están en condiciones de ser habilitados, y entonces dudan sobre la credibilidad de los mismos. Entonces, lo que se ha generado es, dentro de la Defensoría, un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y el Centro de Ingenieros local, que ha permitido llevar adelante conflictos que perduraban en el tiempo y que impedían a la comunidad educativa ingresar a las escuelas, y eso afectaba justamente a los niños y a los jóvenes que se veían impedidos de poder tener este derecho fundamental, como es el de poder educarse. Sí. Y con estos informes que hacíamos en conjunto entre el Centro de Ingenieros y la Defensoría del Pueblo, que generaban confianza en la comunidad educativa, automáticamente volvían a, cuando nosotros dábamos el ok, permitía que ellos volvieran otra vez a clase. También, no solamente hemos llevado adelante mediaciones en lo que hace al ámbito comunitario o entre vecinos, sino que nosotros esto lo hemos ampliado cada vez más. Hemos llevado la mediación al ámbito escolar, al ámbito familiar. Hacemos mediaciones online debido a que nuestra población está con una gran cantidad de personas que vienen, o está formada por una gran cantidad de personas que vienen de distintos lugares del país. Y entonces esto permite la posibilidad de soluciones a conflictos que perduraban en el tiempo y que a veces las personas no están en condiciones de acceder al poder judicial por lo complejo que significaría tener que litigar en otras provincias de las cuales ellos eran originarios. Claro, y después, bueno, también nosotros decimos que gestionamos conflictos cuando también tenemos que ir ante el poder judicial, cuando vemos la ausencia de respuestas por parte de quienes tienen la obligación de darlas, o cuando se conculcan derechos de nuestros habitantes por parte del poder político. Bueno, hemos iniciado amparos o acciones en pos del ejercicio, del cumplimiento del ejercicio de esos derechos que se veían incumplidos por parte del poder político frente a sus habitantes, con muy buenos resultados. Perfecto. Dentro del balance, o por lo menos en los números, ¿cuál fue el área o el área temática que más quejas recibió dentro del informe anual? Bueno, a ver, si nosotros tenemos lo que hace a las cuestiones en general, en realidad, si nosotros no lo tomamos a cada uno de nuestros expedientes como un reclamo, sino que detrás de él puede haber una gran cantidad de personas, claro, o colectivos a los que nosotros vamos a representar, el tema ambiental y el tema de provisión de agua en vastos sectores, se lleva realmente en porcentaje de población la mayor cantidad. Si nosotros tomamos los reclamos o los expedientes en cuanto al reclamo individual que cada habitante pueda hacer, ahí tenemos situaciones que tuvieron que ver con las cuestiones de alquileres, porque nosotros acá vivimos una situación de gran expectativa económica a partir de los anuncios de Vaca Muerta, y eso generó una distorsión en el mercado inmobiliario. Eso nos llevó también a firmar un acuerdo con la Unión de Inquilinos, y muchas de las situaciones tuvieron que ver con asesoramientos jurídicos, con mediaciones para justamente evitar desalojos o quebrar relaciones que venían de muchísimo tiempo por esa avaricia o esa apetencia por un mejor renta económica. Claro. Y que iba a desvirtuar y afectar relaciones que a lo mejor tenían muchísimo tiempo. Defensor. Bueno, y también en lo que hace defensa del consumidor en estas audiencias conciliatorias, lo que se lleva, pero por mucho el reclamo de los vecinos, es las cuestiones financieras, tanto de bancos, tarjetas de crédito, compra de vehículos, pero no en lo que hace a la compra del bien, sino a su financiamiento, y a lo que aparece en algunas tarjetas de crédito, como pueden ser seguros que no se habían contratado, la letra chica, que habían autorizado para su descuento. Intereses y también. Y después viene, pero ya más atrás, la telefonía celular. Perfecto. Defensor, dentro de, estaba leyendo la nota, dentro de lo que contaba, la mediación ha sido muy efectiva, casi la mitad de las mediaciones que se han hecho se han sido resueltas, ¿no? Eso es muy bueno. Sí, creo que sí, y en ese sentido lo que nosotros vemos es que también, aunque no aparecen en esa información, muchas de las situaciones que a lo mejor no llegaron a un acuerdo en ese momento en la defensoría, sino que las partes se fueron de aquí sin haber llegado a un acuerdo definitivo, sin embargo, el haber pasado por el espacio de mediación es significativo para ellos, porque después nos relatan que siguieron encontrándose y encontraron una solución a su conflicto, aunque no quedó plasmado acá en nuestro expediente. Claro, además es una buena forma también de llegar al diálogo entre los vecinos, no tratar de que la Defensoría sea un canal para el diálogo entre los vecinos. Eso por supuesto, nosotros hacemos una apuesta que le comento, que por eso también estamos en todos los ámbitos escolares trabajando muy en consuno con la comunidad educativa. Nosotros vemos a la mediación no solamente como una forma de resolver conflictos, sino que vemos que es un espacio donde la persona que pasa por una mediación aprende que la verdad que uno tiene no es absoluta, sino que la verdad que uno tiene es parte de la verdad que se construye con los otros, con los que está en conflicto, que el otro es un sujeto, es un ser humano que en el conflicto pierde ese rango, y muchas veces en ese enojo que se profundiza con el conflicto terminamos viéndolo como un objeto, y eso permite que podamos con él hacer cualquier cosa. Entonces esto de redimensionar lo humano también es una apuesta muy fuerte. Y por último, el respetar la multiplicidad de voces, ¿no? Esto de y generar oportunidades, porque al permitirme sentar con el otro con el que estoy enojado, le estoy dando una oportunidad al otro y me estoy dando una oportunidad a mí mismo para ver cómo recompongo, cómo reparo, cómo restablezco vínculos. Entonces, esto nosotros decimos que en realidad lo que estamos haciendo es una apuesta a una mejor calidad de convivencia. Y si yo apuesto una mejor calidad de convivencia y digo que el Estado es la organización de la convivencia humana, estoy apostando a una mejor calidad de gobernabilidad. Perfecto. Doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, agradecemos mucho haber participado en Agente Subdefensor, y bueno, ya llegando a fin de año, le deseamos una feliz gestión para el año 2016 y una feliz fiesta para usted y todos los suyos. Muchas gracias. Igualmente para ustedes, un abrazo y muchísimas gracias por generar estos espacios que permiten la discusión de toda la tarea que se desarrolla. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.